mamá y su responsabilidad, don Heriberto? Ya, soy el director especial de saneamiento básico y prevención de riesgos del gobierno municipal del Alto. ¿Hay importantes informaciones, don Heriberto? Sí, estamos con obras de drenaje pluvial que felizmente están ya en plena ejecución de obras. Tenemos 5 en ejecución, tenemos 3 más que estamos ya a punto de dar inicio en este mes de octubre, para que podamos cumplir nuestra meta trazada con el programa de drenaje pluvial del municipio del Alto, de tener en ejecución en este año al 90% de las obras planificadas. Tenemos en este momento el río Seque tramo 2, que está con un 15% de avance, río Seco Norte con la empresa Moscoso, que tiene un avance de un 12% de avance, que hemos hecho un inicio de obra también hace escasos 2 meses atrás. Río Seco Sur, que está con un 98%, ya vamos a, en este mes también vamos a inaugurar ya la primera obra del PDP ya ejecutada con la empresa Oler. Y después tenemos varios proyectos, el emisario 1, que tiene una inversión de 25 millones de bolivianos, que ya está con la evaluación de las empresas. La Incavasi también tenemos la evaluación de las empresas que se han presentado al proyecto del BID, y también el proyecto del embovedado del Balda. Y tenemos felizmente la participación de 16 empresas consultoras interesadas para el plan maestro de drenaje pluvial, que también está con un avance muy muy significativo, para que podamos ya levantar la bandera a cuadros para una de las 16 empresas que puedan adjudicarse para arrancar con este proyecto grande, que es una herramienta de planificación que va a identificar los emisarios importantes en temas de encauces hidráulicos del municipio del Alto. Y obviamente ya trabajar con una situación muy importante con la identificación de los proyectos a diseño final, y posteriormente el tema de la búsqueda de financiamiento para una segunda cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está con un avance muy importante y que va a generar un alivio grande en tema de prevención de inundaciones en nuestro municipio. ¿El último drenaje dónde se va a ejecutar? Estamos hablando del Distrito 3, frontera con el Distrito 2 de Laja, ¿no? De la Julio César Valdés, del Estadio COSP 79, la parte de abajo. Es una de las obras más grandes que tenemos, son más de 4 kilómetros de longitud de drenaje pluvial, y que tiene una inversión de 25 millones de bolivianos, tanto en supervisión como en inversión para la ejecución de la obra. ¿El diámetro de eso, de drenaje, cuánto es? Son embovedados. Esa bóveda está por los 2,40 de ancho por 3,40 de alto, es alto, ¿no? Entonces es una de las obras más significativas que tenemos con el programa de drenaje pluvial, y que obviamente el municipio está encarando como proyecto estratégico. Y a su vez estamos generando proyectos como Dirección Especial de Saneamiento Básico como tal. También el embovedado de lo que es el Tupac Katari, es la continuación de la Pucarani, que año tras año nos ha generado problemas fuertes, dolores de cabeza a la altura de la UPEA. Ya tenemos la conformidad de la Junta de Vecinos. El día de ayer ya los proyectistas han finalizado el diseño final. Son casi 7 millones de bolivianos que vamos a invertir en esa importante obra. Tenemos también las obras proyectadas de el Balda, que te hice el comentario hace rato. Tenemos el proyecto de Santa Rosa, que es una bóveda de más de 8 millones de bolivianos en el Distrito 1. Estamos haciendo el control del manejo integral de la cuenca de Alpacoma, también con el Viceministerio de Planificación, para buscar los proyectos de estabilización de los problemas recurrentes que hemos tenido en Alpacoma. Esta última obra del Distrito 3, ¿no? Es el drenaje. Sí. ¿Ya está adjudicado en proceso o ya va a empezar? Se ha hecho la apertura de sobres el 25 de septiembre. Ya. Ya son 3 empresas que están participando. Es la empresa Alto Limitada, la empresa consultora IAA y BCI, que se han presentado. Y la comisión calificadora, que integra un ente externo, que es la empresa consultora de adquisiciones ESIT, tiene la tarea de hacer la calificación correspondiente, porque es un ente externo que el Banco Interamericano de Desarrollo coloca como requisito para que se pueda hacer la evaluación y la adjudicación correspondiente y su posterior remisión al Consejo para la aprobación. ¿Las obras están garantizadas, don Heriberto? Son 115 millones de bolivianos que están plenamente garantizados. Tenemos una contraparte de gobierno municipal, y obviamente son 115 millones de bolivianos que se ha asumido como un crédito del BID para que podamos consolidar estos proyectos de drenaje pluvial y el plan maestro de drenaje pluvial. ¿Y todos estos drenajes a dónde confluyen? Tenemos una cuenca, es una cuenca endorreica se llama, porque todo eso va confluyendo a nuestro lago Titicaca. Es la cuenca Catari que va naciendo en Miyuni y va alimentando diferentes microcuencas. Tenemos el río Mayor, que es el río Seco, el Arcajahuira, tenemos el río Negro, el río Poncoro y varias microcuencas que del distrito del Alto Norte en realidad van alimentando a esta cuenca y va confluyendo todito a través del río Pallina a la Bahía Coan. Pero, ¿cómo ya llega el agua ahí? ¿Es sucio o está tratada ya? Tenemos una tarea muy importante, ¿no? El tema de del control ambiental en la cuenca que estamos haciendo con generando políticas importantes y multisectoriales, por si acaso, ¿no? No es una sola tarea del municipio, está también la gobernación llevando una tarea muy importante porque la cuenca como tal tenemos la intervención de 4 municipios, El Alto, Viacha, Laja y Pucarán. Entonces es una tarea absolutamente de todos, hemos tenido varias reuniones con la cabeza del sector que es el ministerio para que podamos buscar estrategias de mitigación en tema de contaminantes. Evidentemente no vamos a tapar el sol con un dedo, hay cosas que están avanzando, tenemos políticas muy importantes de mitigación como gobierno municipal y uno de los elementos muy importantes es también lo que es Tacachira. ¿No? Tacachira está ya para la no objeción de la CAF, que también nos hemos prestado platita de allá, son más de 54 millones de bolivianos que los alteños vamos a pagar con nuestros impuestos porque es un crédito que estamos adquiriendo para la construcción de esta segunda planta de tratamiento de aguas residuales. Como municipio estamos como pioneros en este tratamiento de aguas residuales porque tenemos Puchocollo, vamos a tener Tacachira y también con apoyo del BID y el Ministerio de Aguas estamos consolidando la construcción de plantas provisionales de tratamiento de aguas residuales en el distrito 7 y en el distrito 4, ¿no? Entonces son medidas de mitigación que estamos llevando adelante justamente para que podamos bajar algún tipo de contaminación que pudiésemos tener en todo lo que es en nuestro río Seco, el río Seque o el río La Arcajahuira, para que podamos tener un poco de alivio en la descarga, tanto en el tratamiento como lo que vendría a ser los trabajos que se van desarrollando en tema de mitigación. Lo de este de Tacachira, ¿ya está empezando el proyecto o todavía? El proyecto de diseño final lo tenemos, se ha hecho el ajuste correspondiente. Inicialmente teníamos un monto de 44 millones de bolivianos. El año pasado hemos tenido 3 intentos de licitación donde lastimosamente las empresas no han cumplido con las exigencias que se tienen en la documentación y se ha tenido que declarar desierto. Hemos hecho el ajuste correspondiente, ha elevado los costos a 9 millones de bolivianos más. Se ha consolidado, el Consejo ha hecho la autorización a la modificación del anexo B, que es ese anexo le da la facultad para que cualquier incremento que pudiese tener el crédito pueda asumir el gobierno municipal como contraparte a fin de que podamos garantizar la ejecución de la obra. En este momento está en manos de la CAF, que es el financiador. La CAF tiene que otorgar la no objeción al proceso de adjudicación de licitación para que posteriormente el municipio con la luz verde podamos colgar al SICOES con una licitación internacional. ¿Cuánto de inversión demandará ese desarrollo? Son 54 millones de bolivianos. ¿La capacidad? ¿Tiene algunos datos? Sí, va a abastecer para el distrito 7 y 14, parte del distrito 4 más, que obviamente está calculado para esta capacidad y tiene 30 años de periodo de vida útil la planta. Paralelamente a esto, tenemos un trabajo coordinado con la elaboración, conjuntamente con el Ministerio de Aguas, del Plan Maestro Metropolitano de Saneamiento Básico. ¿No? Este Plan Maestro de Saneamiento Básico identifica justamente en un periodo de 35 años de vida lo que vendría a ser todo el tratamiento de aguas residuales del municipio de Alto. Está haciendo una simulación en cuanto a lo que es el crecimiento de la población, para que las plantas en el futuro, que no solamente sean Puchocollo o sean Tacachira u otras más, que vayan a ser necesarias y puedan ser construidas conforme al crecimiento de la población, porque una ciudad tiene que trabajar de manera integral en lo que es el tema de saneamiento básico. ¿Algo más, don Heriberto? Sí, evidentemente es una inversión. Por ejemplo, el Plan Maestro de Metropolitano de Saneamiento Básico tiene una inversión de casi 4 millones de dólares. ¿No? Y se está trabajando con una coordinación muy importante Magos también está haciendo un aporte bastante significativo y el gobierno municipal en la ampliación de redes está haciendo una inversión en contrapartes de más de 57 millones de bolivianos para el distrito 8, para el distrito 4, para el distrito 12, el distrito 14 y obviamente el distrito 7. Entonces son cifras que como obligación tenemos que otorgar el 20% de la contraparte a toda la inversión que se va desarrollando en función a lo que va generando políticas de expansión de redes en tema del Ministerio de Aguas y obviamente como municipio. Entonces, se está haciendo inversiones bastante grandes en tema de saneamiento básico y lo que hay que pedir a la población también en los lugares donde estamos ejecutando las obras, que podamos un poquito ser tolerantes para que una vez que Tacachira pueda estar ejecutándose, tengamos ya las redes liberadas a fin de que los sistemas puedan funcionar adecuadamente.